anhelaste los besos de una boca que el tiempo convirtió en pura grieta. Cuando estaba ya cerca de la meta, llegaste al corazón y era una roca. Ni era compasión, ni era un atleta. Lo que no puede darse, no se invoca. Ni siquiera los besos de una boca que el tiempo convirtió en pura grieta. El pozo se secó y aunque era hondo, llegaste hasta el final y ya en el fondo comprobaste que el agua se acabó. Aquel que pretendiste no era yo. Como no tengo nada, nada escondo. El pozo de mi vida se secó. El pozo se secó y aunque era hondo, llegaste hasta el final y ya en el fondo comprobaste que el agua se acabó. Aquel que pretendiste no era yo. Como no tengo nada, nada escondo. El pozo de mi vida se secó. El pozo de mi vida se secó.